Aquí se inicia el programa Opinión, espacio de análisis y entrevistas bajo la dirección y conducción del doctor Máximo Charapaqui y gracias al auspicio de... Conduce bien, conduce sano, Psicomédicos del Perú, examen médico para tu brevete, teléfono 719-9955, ambulancia Servimedic, cuidamos tu vida a las 24 horas, teléfono 719-9966, Brevetes Perú, Escuela Integral de Conductores, Avenida Arenales 598, Jesús María, teléfono 719-9940, Brevetes Perú, RTP, Revisiones Técnicas del Perú, próxima apertura en Chosica e Ica, teléfono 719-9859. Servimedic, examen médico para obtener tu brevete. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete. Servimedic. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Nuevamente les saluda y les da la bienvenida a Richard Bringas, conductor del programa Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio San Borja. Como bien saben, hoy viernes, fin de semana, abordaremos temas del ámbito cultural, así como le informaremos de buena manera sobre las principales actividades culturales que se van a realizar este fin de semana en la ciudad. Nosotros deseamos que usted y su familia disfruten este fin de semana asistiendo a importantes eventos y espectáculos como teatro, conciertos, exposiciones. Como ven, hay mucho por ver y hacer en la ciudad y esperamos que usted disfrute de este fin de semana. Hoy día contamos con la presencia de Miguel Rivera en la co-conducción del programa. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Tú nos has traído a importantes invitados hoy día de casas editoras de nuestro país y quienes nos hablarán y explicarán un poco más sobre el negocio editorial en nuestro país, cómo se viene desarrollando, qué aportes se están realizando, qué proyectos en conjunto se están trabajando, entre otras cosas, ¿no? Que yo creo que usted, oyente, seguramente desea saber de todas maneras. Por favor, Miguel, ¿podrías presentarnos a los invitados de hoy día? El día de hoy contamos con la presencia de el señor Julio Zavala. Él es representante de Borrador Editores y además es jefe de la tienda Ibero del Arco. ¿Cómo estás, Miguel? Y también conductor del videoblog Jardín de Libros. También está presente con nosotros la señorita Sandra López, que es gerenta de la editorial Mesa Redonda. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Bueno, para resolver cualquier duda con respecto al tema editorial, gracias por invitarme. Muchas gracias por asistir también. Yo quiero empezar haciendo una pregunta en general para los dos invitados. Yo quiero que me resolver una duda. ¿Cómo ven ustedes la situación editorial en el país actualmente? A ver, actualmente Editorial Mesa Redonda, Grupo Editorial Mesa Redonda, viene elaborando exactamente hace 7 años. Y realmente consideramos, tanto Juan Miguel Martans, que es mi socio, y yo, de que el Perú de verdad hace más o menos 10 años ha tenido un crecimiento económico sostenido. Y si comienzan a analizar los indicadores económicos, en verdad se dan cuenta que el Perú pues ha crecido bastante. Y hasta el 5, o el, entre el 5 y el 7% de todos los ingresos que tiene el Perú es en gran medida por el mercado editorial. Es muy poquito de un pay de un 100%, pero es bastante interesante. Actualmente ya las personas consumen mucho más lo que es literatura. Obsequiar un libro ya no es como algo raro, extraño, sino ya es parte de la cotidianidad de las personas. Pueden regalar un libro y es más común. La gente lee, los libros son accesibles. Antes, yo me acuerdo cuando tenía 18, 20 años y todavía no estaba metida en esto porque a los 22 me involucré de cabeza. Un libro me costaba 59 soles, 60 soles, 70 soles. Era un precio todavía más o menos estándar. Uno barato era 45 soles. Cuando ingreso al mundo editorial, realmente los precios comenzaron a bajar y los grandes grupos editoriales, las transnacionales, tuvieron que hacer un ajuste en sus precios, porque estas pequeñas editoriales, aparentemente pequeñas, comenzaron a competir y abrir el mercado y a darle al lector mayores posibilidades de nuevos autores. Y ahí es donde justamente los precios comienzan a reducir. Es un tema netamente económico y de verdad que ha funcionado porque la gente ahora lee muchísimo más. No te puedo decir que de 10 personas, pues las 10 leen, pero por lo menos ya no somos dos, ahora por lo menos son 4 personas que leen por lo menos más de un libro al mes, ¿no? Ah, bien, muchas gracias. Y Julio, tú como jefe de tienda de Ibero, ¿cómo ves el panorama editorial de publicaciones y en general el movimiento de escritores nuevos y además qué los clientes que asisten a las librerías, qué es lo que buscan cuando van en pos de novedades, por ejemplo? La verdad es que tiene razón en lo que dice, en verdad, aquí mi compañera, en el sentido de que hace 10 años se ve ese crecimiento sostenible acerca de lo que está ocurriendo en el mundo editorial. Hace algunos años uno no encontraba tantas editoriales o tantas novedades editoriales que ahora sí son exigencias que el público, digamos, solicita. Hace unos 10 años, digamos, podríamos ver solamente a Santillana y algunas pequeñas editoriales independientes que lograban sobrevivir, la llámese Campodónico, Santo Oficio, ¿no? Pero a partir de 2000 hay como una especie de emergencia, ¿no? Aparecen tanto editoriales independientes pequeñas como grupos editoriales importantes grandes. Por ejemplo, aparece el grupo Planeta, se instala aquí en Lima. SM. SM, exactamente. Viene también con ellos. Este año tengo entendido que viene también un grupo importante que es el grupo Urano. Entonces estamos dándonos cuenta de que está creciendo, digamos, el interés y dadas las características que tiene el mercado peruano y su, digamos, homogeneidad, a pesar de las crisis que ha sufrido, digamos, la economía global a nivel dada la crisis que hemos estado sufriendo el año anterior, ¿no? Se sigue comprendiendo esa sostenibilidad. En ese sentido veo que eso hace mucho mérito también en el sentido de apoyar, digamos, la lectura. De hecho, que todavía todavía manejamos cosas a nivel macro, por ejemplo, Perú está considerado, en mi caso yo tengo una especie de dicotomía, ¿no? Porque yo trabajo con una independiente, pero también en una librería me encargo de hacer importaciones para un grupo editorial importante como es Random House Mondadori, ¿no? Que este año nos ha dado la distribución por primera vez en la historia, ¿no? del Perú, ¿no? O sea, Random House, en lugar de tener una casa editorial como lo tiene en Colombia o lo tiene en Argentina, decide darle una cadena de librerías la distribución total de todos sus libros, que es algo, pues es un monstruo editorial. Estamos hablando de que prácticamente es el segundo grupo editorial más grande a nivel mundial. Entonces eso te hace ver, digamos, ver cómo se ve el mundo de los libros a nivel macro y también todo lo que estamos creciendo. De hecho, que nos falta todavía, no estamos a un nivel como en Argentina, que tiene una tasa, pues, donde constantemente se bordean los 15.000 o 20.000 libros por títulos por digamos, tiraje, ¿no? De tiraje por editorial. Pero estamos muy cerca, yo creo que estamos en un buen camino. Y yo creo que es un papel también, creo, social que tienen las editoriales independientes en el sentido de educar un poco al lector. O sea, no solamente buscar bestsellers, porque sería lo más fácil y económicamente más sostenible para ellas, sino también con eso darle una apertura mayor, o sea, que existan nuevas posibilidades de gustos, de criterios, ¿no? Yo creo que esa heterogeneidad nos va a beneficiar a todos. Yo quería hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que ahora el mercado editorial esté avanzando, esté creciendo, se debe más que todo al crecimiento económico y al consumismo de la gente? ¿O creen de verdad que es debido a que la gente quiere leer de verdad? En mi opinión, creo que van las dos cosas de la mano. Realmente hay un crecimiento económico, que eso es innegable, tú lo puedes notar también hasta en tu trabajo. O sea, la verdad que todos, no le va nada mal al Perú, le va bien y le va a seguir yendo bien. Al margen del tema, los temas políticos que puedan haber ahorita, coyunturales, ¿no? Que de política, bueno, esas cosas a mí la verdad no me llaman tanto la atención, pero sí creo que está creciendo. Pero también efectivamente la gente ya se está habituando, de verdad los municipios de una u otra forma están haciendo una labor mucho más ágil, mucho más práctica para que en este caso el vecino pueda empezar a leer. O sea, sin ir muy lejos, el distrito de San Borja, pues donde tú caminas dice San Borjino, lee, muévete y lee. O sea, y de verdad, y no es porque estemos en Radio San Borja, sino que pasa lo mismo en el distrito de Barranco y los municipios en sí, en general, en Pueblo Libre, en Jesús María, en Miraflores, cada uno a su manera, a excepción del alcalde de Miraflores por el tema de la feria. En verdad, en general todos están haciendo labores culturales importantes importantes para que el vecino pueda tener opciones, no solamente de lectura, vamos, o sea, teatro, cine. También algunas municipalidades tienen cursos de escritura creativa, publican sus propios libros. Por supuesto, hay talleres de creación literaria dictadas por editores. Es más, ahora, por ejemplo, ya está un poco más de moda, por ejemplo, en lugares como el Británico, que dicen taller de edición, taller de corrección. Antes, tú te imaginas, 10 años atrás eso hubiera sucedido, era impensable, ¿no? Entonces, imagínate. Eso es claramente notable ahora, ¿no? Debidamente al crecimiento económico y al probable interés de parte de la gente de leer un poco más. Bueno, nosotros tenemos que ir a una breve pausa y volvemos con esta interesante entrevista.